Lucas, bienvenido a ABC Radio. Guillermo Tenaglia y Gerardo Rodríguez te saludamos. ¿Cómo te va? Muy bien, buen día Guillermo y buen día Gerardo. ¿Todo bien? Muy bien. Ponele, ¿no? Digo. Sí, uno soy bien, después de la gestión, ahí va. Ahí va. Llevamos. La van llevando. Sí. Bueno, Lucas, a vos te toca un tema, digamos, que no es para nada fácil y que tiene que ver con el transporte de las escuelas rurales, ¿no? Un tema al que, bueno, se viene zamarreando desde hace años y años y años, ¿no? Se había hecho un llamado a licitación, habían quedado algunos recorridos por cubrir, tengo entendido se habían cubierto casi todos, ¿no? esos recorridos. No sé si quedaba alguno, pero bueno, estamos en las puertas de un nuevo llamado a licitación. ¿Esto es así? Sí, se habían cubierto todos menos uno, claro, dentro de lo que fue la extensión de los recorridos tal como estaban trazados desde el año pasado, claro, mientras se preparaba el trazado de los recorridos con las nuevas matrículas de alumnos. ¿Y ahora? Bueno, tenemos convocada para mañana a las 8 de la mañana una apertura de sobres para la licitación de todos los recorridos. Pues bueno, el jueves al pasado, el mediodía, el jueves pasado, nos comunicaron la aprobación de los nuevos recorridos, así que estamos en condiciones de iniciar los procesos de licitación. Y ahora expectantes al jueves a ver cuántos de los recorridos son cubiertos. Lucas, ¿terminamos con todos los recorridos cubiertos? No, uno. Uno quedaba, ¿no? ¿Y eso los chicos cómo hacían en las clases? ¿No iban? Mira, más de un caso no iba, en algún otro caso se pondrían de acuerdo los padres para ver de llevarlos o día por medio o una vez cada padre. ¿Y había mucha diferencia en lo que el transportista pedía y lo que provincia ofrecía? Sabes que llegó un momento que no fue un tema de dinero, sino de que la documentación del transportista no estaba al día, tenía vencido el carnet de proveedor del Estado, porque en un momento se presentó aceptando el importe que provincia aprobaba, y cuando vamos a preparar toda la documentación nos encontramos con eso vencido, se le dio una espera para intentar poner eso en orden y no se llevó. Así que llegó un momento que ni siquiera una cuestión de oferta, digamos de dinero. ¿Cuál era el recorrido? No, ¿qué recorrido era? Era el de la Victoria. De Victoria. Ahora, Lucas, si se llama a una nueva licitación, sí, digamos, ¿todos los recorridos que hoy están vigentes caducan, vencen? A ver, todos los recorridos que se hicieron la semana pasada vencían en abril. Bien. La extensión de los contratos o las contrataciones que se hicieron a partir de marzo era hasta abril inclusive con el diseño nuevo de los recorridos. Al estar aprobados los nuevos recorridos con sus montos correspondientes, corresponde una nueva contratación. Uh-huh. ¿Y esa nueva contratación, digamos, se va a hacer hasta fin de año o sigue siendo bimestral o trimestral? Ya, en principio la estamos haciendo por un único mes para poder hacerla en el menor tiempo posible y que el servicio se cubra. Uh-huh. Porque a lo que a nosotros nos establece cuáles son los plazos de contratación es el monto total del contrato. Si estuviésemos haciendo el contrato por un año, el proceso de contratación, tiempo de publicación en boletín oficial y demás cuestiones, nos ahorraría cerca de 10, 15 días hábiles. Uh-huh. ¿O sea que va a ser todos los meses una licitación? No, la idea es hacer esta por un mes y una vez cubierto los recorridos, empezar el proceso para el resto del año. Y en el mientras tanto, digamos, se venció el último día hábil de abril. Hoy estamos a 4 de mayo. Se abre el proceso y seguramente se van a adjudicar la semana que viene. En este impasse, en este paréntesis, ¿los servicios se siguen brindando? No. Está bien. ¿Y ustedes más o menos saben qué porcentaje de aumento da provincia ahora para esta nueva licitación o todavía no? Mira, como cambian los recorridos y los kilómetros improductivos, es medio difícil de determinar si hubo o no un aumento, porque son pocos los recorridos que quedaron exactamente iguales. el último aumento que hubo, que fue en marzo, provincia dijo que ese aumento iba a ser hasta julio, digamos que hasta julio no iba a ser una nueva actualización de precio. Del análisis de los recorridos, en algunos momentos pareciera que algunos tuvieron un poco de aumento y otros no, con lo cual por eso no me animo a decirte si hubo o no aumento. Parecieron estar bastante similares. O sea, Lucas, que los chicos esta semana no tienen clases. Digamos, no pueden ir, digamos, sí tienen clases porque no. La docente estará concurriendo a la escuela, sí, pero no van a tener el transporte. ¿Y esto no se puede prevenir antes? Sí, uno trabaja para prevenirlo, pero si nos comunican las novedades el jueves pasado el mediodía, y bueno, uno el mismo viernes ya hicimos la publicación del llamado. Ya veníamos charlando de cómo hacerlo cuanto antes, hacerlo por un mes para no perder la menor cantidad de días, pero si la respuesta la tuvimos el jueves, más ya no podemos hacer. Ahora, ¿cuándo prevés, Lucas, que se puede estar adjudicando estos nuevos recorridos? Hoy estamos a miércoles 4, mañana se van a abrir las ofertas, decías. Sí, sí. Bien, y se adjudicarían el lunes recién. Ya, depende de la cantidad de ofertas que tengamos y el orden en que esté la documentación. Si se presentan todos los recorridos y están todos con documentación completa, bueno, para el lunes estarían, si Dios quiere, todos firmados y funcionando. Si se presentan tres recorridos y están con documentación completa, trabajaremos para que el mismo viernes arranque. Ahora, la verdad que es inentendible, ¿no? Obviamente que no ponemos la responsabilidad en el Consejo Escolar, sino que esto es una cuestión de la provincia. Estamos en el mes de mayo, estamos en el tercer mes, estamos entrando en el tercer mes del ciclo electivo y se está con una licitación cuando esto debería hacerse en enero o febrero, hacerlo por todo el año y después, si está frente a un proceso inflacionario, debería haber alguna cláusula gatillo que dispare, digamos, el aumento, ¿no? Y después sentarse a discutir los aumentos, pero con los pibes arriba de los colectivos, ¿no? La verdad que es inentendible. No, en eso acordamos que debiera ser distinto. Lucas, cambiando de tema, ¿cómo está la situación entre el Consejo Escolar y las piletas del CEF 42? ¿En qué estado están? Bueno, la noticia fue que la semana pasada estaban trabajando y demás, pero bueno, ¿cómo está el trabajo entre el CEF y el Consejo? Y la verdad que eso es más del área de infraestructura, no tengo los pormenores como para decirte en qué estado está eso. Así que en eso me va a tener que disculpar, no lo tengo en detalle. Bueno, Lucas, entonces, a esperar a ver si la apertura de las ofertas y ver si los chicos pueden volver a las clases. Si no, otra vez tendremos el reclamo de los padres. Sí, lo que es transporte, también se presentó una novedad en estos días, que era algo que los transportistas venían reclamando, que era una definición de provincia respecto de los días que no se podían trabajar por cuestiones ajenas a los transportistas. Que esto no se pagaba, y bueno, ya hubo casos que por ahí hubo varios días que los transportistas no trabajaron por cuestiones ajenas a ellos, y esto de alguna manera reduce el riesgo por cuestiones ajenas a ellos. Ah, bien, eso lo van a cobrar, la provincia van lo va a cobrar el 50%, lo que dijo provincia es que por los días que no puedan trabajar, por cuestiones que sean ajenas a los transportistas, se le va a poner el 50%. Bien, claro, bien. Muchas veces llueve y andan por caminos rurales de tierra que son intransitables y no pueden trabajar. Sí, o incluso si algún establecimiento está en reparación por alguna cuestión urgente de último momento, o porque un directivo o algunos profesores no pudieron ir y ese día no hay clases, que son cuestiones ajenas al transportista que tenía su transporte a disposición, bueno, ese día se les va a reconocer el 50%. Bien. Lucas, te agradecemos mucho este contacto, que tengas una buena jornada. Bueno, igualmente ustedes. Muy bien. Hasta luego. Lucas.